En vivo, canta Jairo, Sheika, acá, en este mediodía, en la radio comunitaria, que nos gusta de mucho tener a los artistas que vengan a compartir lo que hacen, el arte de aquí, de nuestra zona. Ahora sí, Jairo, en vivo, en el mediodía de la comunitaria. Ríe, llora, crece. Ríe, llora, crece, que todo lo que aprendas te pertenece. Y mira lo que hoy te doy, y soy lo que aprendo. Only back, relax, and then doy. Así que ríe, llora, grita y crece. Lo que vaya a venir, que empiece. Que solo te queda el hoy. Anímate a despeinar los días, porque no hace falta la monotonía. Me voy con una mirada al cielo, acá estoy. Cambio la televisión por este vuelo. Hoy quiero hacer lo que me haga falta, sea ganar o perder no me espanta. Sé reír y llorar por la vida, en verdad se encarga de que ambas las aprenda. El tren de la vida sigue en movimiento, a cada quien y cual le llega su momento. Y agárrate fuerte, y no te me sueltes. Sonríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, y que este ritmo no pase de moda. Dice. Ríe, porque eres dueño de lo que consigue, por el color que te da y más ríe, por los matices que da brillar, desentonar de los demás y más. Ríe cuando el alma no da más, ríe llora cuando no da más, ríe llora por los que no están y va adelante secando las lágrimas. Vívelo con el corazón, sé que tu sonrisa es la que me lleva lejos, sin pena por lo que dejo. Sé que mirar lo mejor de mi errar mejorará siempre mi caminar. El tren de la vida sigue en movimiento, a cada quien y cual le llega su momento. Y agárrate fuerte, y no te me sueltes. Sonríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Ríe que llora. Yeah, la ra ra. Así que solo ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Muchísimas gracias. Una reversión del tema original de Ríe y Llora de Celia Cruz. Así que, como comparto el concepto, decidí brindar una opción nueva de lo que se está haciendo con esta misma canción. Jairo, acá en vivo, mediodía, ahí, rapeando, contando, y la verdad que buenísimo poder tener y compartir acá un rato de música en vivo. Ahora sí, breve espacio publicitario y seguimos. ¡En TV! ¡En TV! ¡En TV! ¡Vamos, que vuelve!